Ràdio Tiana presenta... Bona nit, benvinguts al Chained and Bled Ràdio. Hola. Estem escoltant pel Ràdio Tiana. Són les 12 de la nit i comença el superprograma presentat per Marc Palomar. I avui tenim un presentador especial, que és el Jordi Romero. Hola. Perquè el Rubén Martínez no ha pogut venir. Rubén Durant. Ai, perdona, el Rubén Durant no ha pogut venir. I bueno, com sempre tindrem el Xavi amb les notícies fresques. Hola. I tenim el Rubén Martínez amb les seves fricades i la crítica. Bona nit, Catalunya. Vale. Catalunya. Bueno, senyors, m'agradaria informar que la setmana passada vam fer un programa especial Halloween. No dejaven hablar a nadie. No. Per qui sentís el programa, ens volem excusar perquè va ser un follón de programa. I consta que leí solo dos línies. Sí, no sí. Passa nada. Va ser un follón de programa, però bueno, vamos a corregir hoy. Haremos lo que podemos, ¿eh? Pedimos perdón desde aquí en directo. En directo son las 12 y 2 minutos. Sí, ¡no! ¡Y 7! Ay. Sí, sí, vale. Sí. Bueno, señores, pues comienza el cinqueo, si el programa no me recuerdo quién es, amb la sesión del Xavi, amb noticias frescas. Hola Xavi, bona nit. Hola Marc, hola. Hola Xavi. Bona. Hola Jorge. Hola. Hola. Rubén. Hola. Hola. Yo es que decido no digo cosa, Rubén. No sé. Se ha muerto el Hola. ¿Qué le ha pasado a Rubén? Hola. No está aquí el Rubén. Como no si no lo supiéramos. Ordenador. ¿Por qué? Ordena. No pasa nada. Bueno. Avui os porto un disnou, Marc. I una actuació que van fer un grup, que jo us diré quin és. El va fer fa 3 dies. I això, què és això? Que algú imiti a Rubén Durant. Que algú imiti a Rubén Durant. No està. Tio. No digues això. Va, Jorge. Eres punk. Puedes escuchar dos canciones? Bona nit, Dani Rivas. Sí, molt bona nit. Sí, molt bona nit. Hola, me gusta la Play 3. Bueno, va. Bueno, va. Començo, va. El nou disc és del conegut Slayer. Qui on és Slayer? Qui no coneix Slayer? Slayer. Slayer. Era d'ayer. Buris, buris, buris. Para, intento donar les coses. Bueno, en aquest disc donen absolutament tot. L'Araya, Kim Henaman... Aquí no sabes quién es el Tom Araya. Sí. ¿Quién es? Claro, que... Solo cantante. No, es el bajista. ¿También? Sí. Calvo. Es buenísimo. Bueno, lo tanto en este álbum. Y en aquest disc, pues, es una grata sorpresa. Slayer va una mica més lent, les seves cançons lentes, sí. No, molt lentes no, però més que altres sí. A veure, dona molt. Ara ja... Araya. Et fa escalofríos a l'esquena quan canta, xaval. Araya, bueno, sí. És un crac. Fas escalofríos. Per cert, has dit el nom del CD? Has dit el nom del CD? No. El saps? Bueno, pues és Ayer 2. Han sacado un disco. Ah, búscalo en el snack. Després tu i jo parlem. Te vas al snack y pides Slayer y ya está. A Wikipedia te da la información. Al no dices Slayer y ya está, man. La respuesta es de Wikipedia. Sí, eso. Eso lo da la tienda online. Bueno, pues eso. Es que me dio bueno, mucha hoy risa. No tenemos... Hoy no tenemos Planet Apple. No pasa nada. Muy diversión. Aquí tenemos unos chuches. Bueno, va. Unos chuches. Unos chuches aquí que estamos comiendo. Unos chuches. Lo dicho, ahora sí. Ya cuando canta, pues flipan, a mí me agrada mucho. Con la S. Bueno, os dejaré la canción Mundo Pintado de Sangre. Traducción, por favor. Traducción es... ¿cómo es? World Painting Blood. Painted. Plan. Perdón. Bueno, ¿qué? Buah, mítico, aquest grup és mític. He sentit escalofríos. Bueno, ara m'he recordat que la cançó... Bueno, i el grup, No era el disco? És el disco, el grup, el disco... Calla't, Marc! Vale. El disc de Slayer es diu World Painted Blood, igual que la cançó que us acabo de posar, vale? Bueno, és que l'Alzheimer és el que fa, tio. És Alzheimer, no Alzheimer. És Alzheimer. Mira, te voy a tirar el puto micro. Ja està viejo. Alzheimer. Bueno, pues aquesta cançó estava dedicada Xavi, als horrors de l'apocalipsis maya. O te calles, Jorge, o te mato. Eres punk. Jo? Per què? No sé, lo dice Rubén. Jo, punk. Sí. Rubén, aquí no estàs. Jo també soy punk. Todos somos punk. Rubén, ¿dónde estás, Rubén? Somos todos emo. Bueno, ara us parlaré de... Se me va. Del show que va fer Herbal Essence. Herbal Essence? Eso es el champú ese. El ballet. Merda, me he equivocado. ¿Qué Herbal Essence? ¿De qué me hablas? Yo eso no. Evanescence, super mal. Era una broma. Bueno. ¿Cuál? Si yo no he pedido las bromas, no me digáis, no ríais de mí. Bueno, pues el 4 de novembre va a hacer un show a New York. Pero di el título. ¿Eh? Sí. Evanescence. No, Herbal Essence. Pelea. Bueno. Pues, el que us dic, el 4 d'aquest mes va fer un show a New York i estàvem pensant en fer un altre aquest fi de setmana a... Nueva York. A Sant Pablo. ¿Dónde se meten? No hay sitio ahí. ¿En qué sala? Hay tanto piso ahí. Que en la calle. En la calle mismo. Hay un concierto de 30 Days March o algo así, que tocan en 30, arriba de... ¿30 qué es? Tira 30 seconds to Mars. ¿Eso? Eso tenemos, eso tenemos. Lo sé, pero tocan encima de una... Mierda. Igual que en My Chemical Remote. ¡Cállate, coño! Hay un concierto... ¡Ey! Yo le llamo Remote. ¿Sabes el Corte Inglés de Plaza Cataluña? Que hay como un... como una terraza para tapar la puerta de entrada. Sí. Pues ahí tocan. ¡Hala! ¡Hala! Sí, a ver, no es una terraza, es un techo para proteger la entrada. A pasar Fred, cabrón. O sea, como los típicos hospitales. Estará a dos... Sí, la entrada del hospital a dos metros de altura o tres que estará el techo. Pues ahí se puede tocar. Igual que los Tokyo Hotel. Hace un frío ahí. Claro, los Tokyo Hotel necesitan estar cerrados y protegidos. Con jaulas. Sí, sí. Oye. Vale. Monsú, monsú. Pues, com us he dit abans, que no m'heu deixat acabar. Monsú. Cabrons. Pues aquest fi de setmana vol fer un altre a São Paulo, a Brasil. Sí. Vale? I, bueno, pues... Herbal Essence. No, va, us deixo... Nadie se ríe, nadie se ríe. No, es que estoy empanado aquí. Herbal Essence, nadie se ríe. No, va, us deixo amb la cançó d'aquest grup. Bring Me to Life. Wow, gran col·laboració del rapero Paul McCoy. McCoy, és McCoy. Sí, sí, no, ja ho he dit bé. Has dit McCoy. No, no, però la gent, hi ha gent que creia que era de Linkin Park, no sé, quina tonteria, eh? Esta canción me suena haber visto un anuncio de coches. Sí, sí, esto es de l'Opel, eh? Esto es de l'Opel. No lo compréis, es una mierda. I... Bueno, señores, i ara entrarà el... Ara entrarà el Georgias amb el Metal History. Què nos traes hoy, Georgi? Yo, de Ramón. Pues ahora entra Jorge Romero. De Jorge. Buenas, Georgi. Ah, hola. Buenas noches. Ya. Hola. Y ya. Hola. Hola, Jorge. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos vas a explicar de los Dan Ramones? Otra vez. Me otra vez que voy a explicar. Calla, coño. Dan Ramones. Oye, vive en Andes. Sí. ¿Y quién te explicará el Ramones? Bueno, la seva vida privada. Que los Ramones. Sí. ¿Los Ramones? Oye. No. ¿Son españoles o qué? Que no, que se llamaban Ramones, no sé por qué. Su abuela, o sea, ese día Ramón. No, no, me lo explicó el David, pero no. No sé por qué. ¿David? El David, el de el pi. Ah, pi. Otro oráculo. Bueno, va, vamos David, estudiando. David, David. Bueno. Ya os vais a callar. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Señor. Los Ramones se formó en Forest Hills, en el distrito de Queens, de Nueva York, Estados Unidos. Para quien no conozca el mundo, tierra. Aire. En el 900. No, espera. 1974. 900. Antes de Cristo. Es una banda de punk y básicamente son los pioneros y líderes del punk. Espera, ¿pioneros y qué? Y líderes. Ah, que no me enteré. Ah, es que yo soy Vicente, soy el Víctor ese, el de oye. Oye. Dime tu nombre. Jorge, pregunta, ¿cuántas partes tienes? ¿Partes de qué? ¿Del cuerpo? No, ¿cuántas están caídas? Partes ya? En el cole del oye. ¿Partes? Dos o tres. ¡Ah! ¿Qué le haces? Ya no vas a fin de curso. Le grabas con un móvil mientras lo pegas. Abrir la ventana todo el rato. Y luego lo pegas en YouTube. Y me llegó a llamar Vicente. Vicente. De tanto llamarle Vicente, le digo, me dice, Vicente, cierra la puerta. Y era una ventana. A mí me llamó Lot dos veces. Lot, deja el ordenador. Lot. ¿Qué ordenador? En informática. Ah, vale. Bueno. Cimentaron las bases de este género musical con composiciones simples, minimalistas y repetitivas, y letras muy simples o incluso sin sentido. One and one, one, two. One, two. Esperad. En el 90. ¿En qué? No, es que me desconcentro. A ver. ¿Qué buscas? Los largos solos de guitarra, las complejas canciones de rock progresivo, que no sé por qué es punk si es rock progresivo, y sus enigmáticas letras. El sonido se caracteriza por ser rápido y directo, con influencias de rockabilly de los años 1950. El surf rock de Beatles, piensa que son de... ¿Quién es? ¿Sacado de la manga ese nombre? Ah. ¿Son Beatles? No, son Beatles, pero yo llamo de Beatles. The Velvet Underground... Y las bandas de chicas de los 60 como The Shangri-Las y el garaje Protopunk. De MC5 y de Stooges. No sé qué es Stooges ni sé qué son estas cosas. Bueno. Serán patatas fritas. Sí. Que pone garaje Protopunk. Esos son patatas. Stooges, ya a la venta. No, McDonald's. Ya a la venta. Goromitis. Bueno, los Ramones lideraron la primera ola del punk en Nueva York. A lo largo de la carrera publicaron 14 discos de estudio y varias recopilaciones y discos en directo. Y tienen un total de 21 álbumes. ¿A alguien le parece bien? Sí. Si estuviera aquí el Rubén diría, eres punk. ¿Pero el Rubén dónde está? ¿En el cielo? No lo sé, tío. Sí, con sus ángeles, Lara. Ángeles satánicos. Ayer vi a la Lara por la calle. Son Jehovás. Había Lara por la calle. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Dónde? Bajando por la calle. ¡Wow! ¡Esto es corazón, eh! ¡Corazón! ¡Sector de corazón! Por favor. ¿Dónde estaba? ¿Y con quién estaba? Una frase corta. A ver. Iba caminando y iba con el bajo de venía de música. Sí. Y yo iba con la música. ¡Wow! ¿Y con quién iba? ¡Tan, tan, tan! Y me dice... ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, ay! ¡Ad cadrás sort! ¡Bravo! ¡Gran Lara, gran Lara! Y cerramos sesión del corazón porque no, no, nada no. Más. Y ah, yo ¿no? dije, tan, tan, no. Ay, oye, ay, ay. Espera, quiero informar, está sonando la canción My Sweet Shadow, Dying Flames. Sí, la intentáis oír. Sí. Sí, se escucha, sí. Bueno, buenísima, sigo. Descargarla ya. A ver, ahora yo. Yo soy yo, y tú eres tú. Empezamos. En el 974, no antes de Cristo, hasta el 79, el embrión de los Ramones, tendrían un hijo por ahí entre todos. ¿El embrión? Tendrían un hijo por ahí secreto, Joe Ramone. El embrión. Empezó a gestarse en Forest Hill, ya lo he dicho antes, un barrio de clase media de Queens, Nueva York, mundo, tierra, donde vivían todos sus miembros fundadores. Pokémon de agua, roca. Ventus. Cormiti. Cormiti de tierra. Bueno, empezaron con Jeffrey Hyman, que era un adolescente desempleado, hijo de un matrimonio divorciado. Hijo de... Gran hijo de perra. Que ocupaba su tiempo tocando la batería y coleccionando discos. Tipo... Cero en conducta. No, estáis escuchando música. Oh, qué pesada la mujer esa. Coleccionaba discos mientras su madre intentaba inculcarle el interés por la pintura y su padre le pedía que siguiese con el negocio de camiones. Vaya negocio. Camionero. Tendrá un futuro que promete. Como el Vicente, ese quiere ser paleta. Evidente que quiere ser. ¿Qué pasa? Vicente, un saludo si nos escuchas. Vale, Vicente. ¡Ué, Vicente! Pone bully. Bueno, ya la... Georgie, sigue, tío. Sigue, sigue. Vale, que... Jeffrey sufrió un trastorno obsesivo compulsivo. De que necesitaba su ingreso en un centro psiquiátrico. ¿Quién era el Jeffrey este? Batería. ¿Y lo ingresaron? ¡Hala! No, tú escuchas historias. Ah, vale. Uy, ¿quién le pongo? Bueno, lo siento, pero ya no hay más historia del Jeffrey Hyman. Se le acaban las hojas. No. Lo ingresaron en el... No, espera. Al final iba por el pasillo, pero, se cayó por las escaleras. Atropelló a un tío con la silla de ruedas. No. ¡Cuidado! No, ¿cómo se llamaba? El del libro ese. No. ¿Harry Potter? No, Josefe, no. Josefo. ¿Qué Josef? Alman atropella. El libro ese, el amigo. Pobre niño de la silla de ruedas. Que la atropellaron. A otro que la atropellaron fue al chavo. Tienes chavo. Que... Lo otro digo. ¡Oh! Me acabo de acordar. Bueno, saltamos la historia de Jeffrey Hyman. El 16 de agosto se produjo el debut en un local llamado CBGB, Burger King, lo servimos todo a domicilio. A partir de esta primera actuación se pasan a tocar allí una vez a la semana junto a otros músicos emergentes como Blondie, Johnny Thunders, el amigo interactivo, Talking Head, Patti Smith o Televisión. Y Mark Simpson. Estaban ahí, silencio rotundo. Sí, sí, no sé, ha pasado algo raro. El primer concierto de los Ramones, fuera de Nueva York, tuvo lugar como teloneros de Johnny Winter ante 20.000 personas de Waterbury, Connecticut, y fue un sonido desastre. O sea... Sí. Nada. Carpanta. Sí, lo mismo. Carpanta. Por cierto, que se ha acabado Carpanta, ¿eh? Sí. Se han extinguido. ¿Cómo? ¿Se han extinguido? Sí. Pura crisis. Mark, Mark, me está diciendo. Se lo juro. ¿Somos Sonic? No, Mark. Sí, Carpanta acabó. Mark, me lo está diciendo en serio. Sí. ¡Jorge, sí. No! Que me corro aquí, cerebro, la copa aquí. La copa de Europa. ¿Me estás diciendo que somos Sonic? Jorge, ¿eh? Que me has manchado. Sí. No, porque el Martín tiene otro grupo que se llama Sunglasses for Music. Tocaron el viernes. Tocan. Pero hubo un problema con el audio y no se pudo escuchar bien y fracaso total. ¿Sabes qué es lo mejor de esa música? Que tocan con gafas de sol. Tan, tan, tan. De noche, ¿no? Son como Terminator. Sí, y en una sala. Es típico. Eso está bien, en la calle, ¿no? Famos de sol, ya. Los Sex Pistols, y no he dicho nada. Ay. Bueno, los siguientes álbumes fueron publicados en el 77 bajo los nombres de Live Home y Rocket to Russia. Este último, alabado por la revista Rolling Stone como el mejor rock and roll americano del año. Los álbumes fueron producidos por Tony Bon Jovi, primo de John Bon Jovi. Bon Jovi. Normalmente suena igual, pero... Es una atracción nueva de... Bon Jovi, John Bon Jovi. John Bon Jovi. Tú lo juntas todo y es un mensaje diabólico de Satán. Bon Jovi, John Bon Jovi. Ah, no, era Bon Jovi. No pasa nada. Bueno, en el 78 la banda publica el primer álbum con su nuevo miembro, Road to Ruin. Este álbum incluye por primera vez en la discografía de los Ramones canciones con guitarras acústicas, varias baladas y el primer solo de guitarra de Johnny. Johnny. Y las dos primeras canciones, más canciones de 3 minutos, aunque los resultados de ventas eran favorables. La canción final. Quedan 3. Quedan 3. A ver, 3. Porque tres, falta, tres, falta, Georgie, falta la clásica aún. Vale. Di algo rápido ya. En enero del 90, Joey Ramones sufrió un accidente. Y se acabó. Yo te puedo decir eso. Ya está, ya la mete la canción ya. No, espérate. Algo interesante. Y ahora hago los álbumes. Uf, tu lista de Schindler aquí. Vais a joder la lista de Schindler. Ya la leo yo. Pues léela tú, va. ¡Pelea! No, no, a ver. A ver, una de patatas con queso, una hamburguesa con chistorra. A ver, sacaron en el 76, 23 de abril, Ramones. En el 10 de enero del 77, Juanes. Live to Home. 4 de noviembre del 77, Rocket to Russia. 22 de septiembre del 78, Road to Ruin. 4 de febrero de 1980, End of the Century. Y me salto unos cuantos. Mondo Bizarro, 1 de septiembre de 1992. Bueno. Bueno, y ahora aquí se acaba la sesión del Jorge. John Bon Jovi. Se me despido con el y ahora ens ficarem la cançó clàssica de la setmana, que era que és Mother. Jorge, tio, la cançó clàssica és Mother de Dancing. És Dancing. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take you down. Buenas, Rubén. Hola, hola. Buenas, ya entró mi sección, ya entró mi sección. ¡Wow, wow, wow! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Rubén, bravo! Ahí no está Rubén. Bueno. Oh. Oh, ha subido al cielo un momento, un minuto de silencio para Rubén. Estaréis terminando, Dios. Ya está. ¡Chibum! Bueno, a ver, he encontrado en una revista una noticia que es un tanto rara. Particular. Particular, de las mías. Especial. Especial. Y es que Una mujer muere de sobredosis de agua. Imagínate la bebiendo agua. ¡Mierda! Es como el enano de Jackass que se murió tragando sal. ¿En serio? Sí. Yo vi uno que le metieron un petardo de un cohete por el culo. Ya, eso lo vi yo. Y uno que se comió el meado en la nieve. O sea, hizo un helado y se meó en el helado. Ya está, ya me ha amargado la noche. Bueno, no os lo explico. La mujer murió porque cuando participaba en un concurso que consistía en beber agua sin mear. ¿Qué concurso más tonto? ya lo sé, pero... Beber agua. O sea, era beber sin ¿y si no tienes sed, sin mear y sin nada durante varias horas. Así que la tía se fue a casa todo ahí con dolores de cabeza y tal. Buah. Al día siguiente, muerta. ¡Hala, cascarla! Y se le salía el agua por la nariz, oh, y las qué orejas. Y... ¡Qué bonito! Ah, sangre agua. Es como Jesucristo cuando le pincha con la lanza esa. Me han enviado una noticia que se ve que un fan de Hannah Montana... Oh. Un fan de Hannah Montana. Habría que poner una canción para los artículos de Hannah Montana. ¿Ah? Sí, sí, ya pondremos una. Me estáis asustando ya, ¿eh? La de... Bueno, pues, un fan de Hannah Montana que se ve que quería que se uniera al Facebook y si no lo hacía, cortaba la cabeza a su gato. ¡Tan, tan, tan! ¡Mataba al gato! Y puso una web, ¿no? Parece ser. Sí. Puso una web para que... Buena información. Con información y los días que le faltaban al gato. Y salía, ¿no?, el gato con cara triste y con los dedos para arriba. imaginaoslo. Voy a morir. No sabemos la web, eso es la pena. Oye, pobre gato, yo iría al tío ese y pegaría un tiro en la cabeza. Ya, bueno. Antes de que le corte la cabeza. Yo que he sido novio de Hannah Montana, lo entiendo, perfectamente. Bueno, pobre. Un viejo... Señor, pues no te pego. Un viejo de 113 años de edad se casa con una chica de 17 años. Qué bonito es el amor. Puro pederastria. Y dice, no, pederastria. ¿Cómo se dice? El amor es muy bonito, señores. Pederastria. Es que el amor no tiene edad. Bueno. No. Un hombre deja a oscuras todo un hospital porque pensaba que jugaba al Silent Hill. Imaginaoslo. ¿En serio? ¡Visca! Espera, Silent Hill es un juego de miedo, para quien no lo sepa. Sí. El Dani Rivas lo sabe. Hola, Dani Rivas. Dani. Bueno, el tío se ve que apagó las luces y fue con una especie de hacha, ¿no? Por el hospital. ¡Dios! ¡Dios! También es muy bonito. Es estar loco, eso no es estar herido, es estar loco. Yo qué sé. ¿Qué hacía ese tío en el hospital? Hola, buenos días. Y a lo mejor las enfermeras eran los zombies. ¿Y dónde escondía el hacha? En los huevos. Iba con un pedazo de bulto así. Bueno, yo qué sé. Bueno. Atrapan a un noruego con 24 reptiles pegados al cuerpo. Vale. Primero, Noruega, ¿qué hace un tío solo con reptiles pegados al cuerpo? ¿Pero solo dónde? ¿La carretera, el puticlub? No lo sé, no lo pone. El puticlub sería. Y 24 reptiles, ¿por qué reptiles se pegan al cuerpo? Es que, a ver, o sea... ¿Eso no son sanguijuelas? Mira, hay gente, yo qué sé, hay gente que bebe... Hay gente pato, tío. Hay gente que se droga para conducir. La sanguijuela no es un reptil. ¿De cuándo la sanguijuela es un reptil? No, no es un reptil. Es un bicho eso. Es un bicho eso que son como una cosa muy asquerosa, que te chupa la sangre. Ya. Es un vampiro, pero en forma de tumor. Tiene tetas. Sí, son babosas. Sí. Tiene dientes. Ya, así. Así es una boca redonda con cuatro dientes que hacen... Mamá, quiero leche. Bueno, otra noticia. Tienes que quemarlos para que salgan. Una niña de un año lleva a su hermano dentro del estómago. ¡Oh! ¡Oh! Como aquí esto es una radio, he visto la foto de la niña y se ve la niña, que es un bebé, con la barriga hinchada y se ve que tenía el niño dentro. Pero el niño, pero también por nacer. Sí, se ve que nació dentro. O sea, un bebé dentro de un bebé que a la vez estaba dentro de la madre. Exacto, un bebé dentro de la madre. Como las cajas de las rusas. Sí. ¡Hola, tío! ¡Qué asco! ¡Pobre niño! Lo cagó. No lo sé, no lo sé. Era un niño, hombre, si era niña, no, lo pariría por ahí, pero si es niño, lo caga. ¡Ay! Saldría un niño chicle. ¡Hola! Y negro. Sería y el primer caso de madre. Sería la primera madre más joven del mundo, de la historia de la humanidad. Ya. Pues sí, un año. Mira a Matusalén. ¿Quién es Matusalén? Mi abuela, la de la fabada esa de. ¡Fabada madrileña! ¿No era litoral? Madrileña. Fabada y Liotara. Litoral. Litoral. Fabada Liota. Un árbitro suspende un partido porque le roban el coche. Sí, eso lo vi. Lo vi en las noticias. Yo lo vi también. Yo lo vi. Pues yo no me he enterado de nada. Están jugando un partido y por la radio esa anuncian los señores de la matrícula, bla, bla, bla, que te han mangado el coche. Y sale el árbitro ahí pitando. Sí, imagínate, un partido de Barça-Madrid, un fanático de eso. Tú ahí y el árbitro, ¿qué? ¡Hijos de puta! ¡Voy para allá! ¿Cómo? ¡Y mi cookie! ¿Dónde está la cookie? ¡Que la tenía en el coche! ¡Han robado la cookie! A ver, hacen una orgía para 135 personas. Vale. En wow. una mansión. Seguro que son los chinos, seguro. Segurísimo. ¡Ochoa! Te voy a dar chorizo mandarino. Banana, banana. Banana. Ahora pasaremos con la noticia de la semana. Por favor, la noticia de la semana. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Un hombre es detenido por castrar a su perro con unas tijeras de podar. ¡Ah! ¡Oh, sí! Como los indios. Ah, no, los negros. Que espera, esperaban. Espera, déjame informar. La canción que está sonando es Hollow Bastion, que es de Kingdom Hearts, un gran juego. Vaya mierda de fútbol. Calla, coño. ¿Dónde vas? Y es una de las mejores canciones que tiene. Prosigue, Rubén. No, que imaginaoslo. El hombre coge las tijeras de podar, ¿sabes? Esas grandes que... ¡Hala, tío! Pepaca perro, y el perro está durmiendo y ¡fa! ¡Zasca! Hay una peli que se tiró el pene por la basura. Atrás de la silla, y una tía que amenaza con cortar los huevos enteros. O sea, esto es. ¿Qué haces, y los tío? Huevos, y hace. Y se lo corta y lo coge y se lo da a los perros. ¿Qué haces? ¡Ah, asqueroso! Me suena, por eso. El oráculo se me lo enseñó el Dani. Me Dani suena. El Dani gordo. Me suena. Pues. Coge todavía. No, hay una peli que. Era así, así, la no, yo sabía visto, eso. Yo he visto una peli en que lo mismo que tuyo, pero con un, ¿sabes? Un. Pene a la una escarpa y un pico. Eso para. ¿Dónde vas? Un tornavís de esos grandes para picar a la pared. Una escarpia. Sí, una escarpia, he hecho escarpa, vale, perdón. A la. Pues le enganchan los huevos y le hacen. ¡Pum! ¡Oh! ¿Qué peli era esa? ¡Hijo de puta! Y yo qué sé, David, lo están viendo mis padres. El Quentin Tarantino, eso. ¡Ah! Quentin Tarantino. Va, Rubén, prosigue, prosigue, por favor. No, ya, es que, bueno. ¡Ay, le dio, qué dolor! Bueno, pues. Bueno, tenía una idea de que para que los espectadores colaboren con el programa, hacer la pregunta de la semana. Y va de que. Vosotros plantearé una pregunta y vosotros pondréis las respuestas que queráis. ¿Por dónde? Por el blog de nuestra radio. ¿Qué problemas técnicos? Sí, bueno, no pasa nada. Ya, o por el Facebook, ya haremos una cuenta para sí, el Facebook. Y ah, sí, sí, vos feludo al Facebook. Sí, lo sí. De la pregunta de la semana. ¿Cuál la crearás la página? ¿Dama o dama pasada, no? Sí, dama. Pero dama, tienes que saber hacerlo. Dama, mañana que es domingo. Sí, dama, diumenge ya podreu, penjarem... Ja agregarem a tothom que coneguem, agregarem al Facebook i ja penjarem la pregunta de la setmana i tal. I així la gent podrà dir la seva resposta i sí, tal. Perquè el correu electrònic fa pal. Sí. A part que també hem rebut ja milions de missatges millions, i s'atura. S'atura, saps? I clar, va millor el Facebook. Sí. Un millón y uno era nadie, de Dani nadie Riva. Nos envía peticiones de nada. La gente se la suda, lo que hagamos. Bueno, la sí, pregunta de la semana... Que mi abuela me envió uno. Pero se equivocó porque salía no sé qué, besitos, no sé qué. El 80% de los mensajes. Sopa esta son de, noche, cógelo. De Dani Rivas, el 80%. ¡Oh! Sí, sí. Hoy me tienen que comprar el Super Glue. ¿Podré ¿Super enganchar, Glue? Podré enganchar los huerzones. ¡Super Glue! ¡Ya la sí. venta! En los mejores kioscos. Hoy me compraron el Super Glue. La pregunta de semana que podré contestar lo que vuelvo es la: ¿qué harías para no aburrirte en un Carrefour? No sé. Qué gran pregunta, lo que sea. Normalmente. Qué aburrimiento. O sea, normalmente. Lo que sea, ¿no? Coger Rubén? Una cajera y patinar con ella. Por ejemplo. Pero, Rubén, valen respuestas. Cualquiera. O sea, valen respuestas. Claro, a saco, ¿no? McDonald's, comértelo cualquier todo. Cosa. Mear por ahí. ¿Qué harías para no aburrirte en un Carrefour? O sea, pero no espera, sé. espera. ¿Estaría cerrado o abierto? Abierto. Con toda la gente ahí. Sí, sí, sí. Ir al Gimme Robar. Por ejemplo. Bueno, ahora ya no. En el Carrefour no, en el. Esto, tío. Da igual, todo el Montigala, en Montigala. Yo, el Montigala. Dormir en unas camas de esas que ponen de exposición. Por ejemplo. ¡Hala! Son tan cómodos, yo, ¡hala! Aquí me quedo. A cascarla. En los sofás. O por ejemplo, en los vestidores, chillar. ¡Ah! No sé. ¡No me caben los calzoncillos! ¡Que he manchado el cristal! ¡Joder! ¡He manchado el cristal! Pues, hacer una paz. Bueno. Pues, he buscado cosas por internet y por YouTube para que podáis buscar y entreteneros un poquillo y tal. Y podéis poner por internet la página web que de un flipado argentino que se llama elbananero.com. ¡Oh, buenísimo! ¿Qué es eso? ¡Agarrame la verga! ¡Ah! ¿Por dónde te pasaste esto? ¡Por la concha! La muñeca, sí. ¿Dónde te pusiste la varita, vieja? ¡En la concha! Pues todos esos vídeos están en elbananero.com, que es un argentino, a mí no me está gusta, muy tío, son, quemado. Son argentinos o qué sé, son sudacas. Yo me reí tanto la primera vez, tío. Ya, bueno, eso hace mucho el ya. El de Harry Potter y el del... ¿Sabes del que Rambo? Hay un... John Rambo. Un cantante que se parece a Hugo Chávez. ¿En serio? ¿De qué grupo? ¿Imperialista? No sé, sale en la Metal Hammer. Sí, sí, o sea, es la cara y el pelo así rizado largo. ¿Por qué no te callas? ¡Hala, tío! Es buenísimo. ¡Eso, Yankee! Buenísimo. ¡Yankee imperialista! ¡Señor W. Bush! ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¡Obama! Hostia. Venga, va, venga. Venga, bueno, en YouTube podéis buscar... Un friki, he encontrado un friki por YouTube que me ha dado miedo, que es Josmar. ¿Josmar? Es un cantante. Pensé que ibas a decir. Terrible. Godsmack. Josmar. Josmar. ¿Qué es? ¿Otro Spiderman de las volteretas? No. No, es un cantante muy friki que no quiero que veáis. Luego, pues. Bueno, ¿para qué lo dices? Es verdad. Es verdad. No. No, bueno, ¿para qué? Para rellenar sección. ¡Hola! ¡Hola! Muy bien, Rubén, así me ataque legendario de Rubén. YouTube, podéis buscar también uno muy bueno que es Paco el Nazi. Paco el Nazi. Ay, verdad. ¿Qué tiene? Hay una cara así que se revienta el pecho. Se revienta, que es un negro que tiene. Un sudaca, un sudaca. Tiene la cruz nazi pegada con celo en el. en el pecho. Y dice: fuera pecho los rubio. Negros, no sé qué. Y él es negro. Él es negro, para empezar, él es negro. Y al final del vídeo se pone: Heil Hitler, Heil Hitler. Y hay una de esas que hace ¡pua! Y se revienta el pecho, ya vuelvo a decirlo. Se repite. Pero es un vídeo para reírse de él, ¿no? Sí, no. Sí. Bueno, no. Hombre, que quien se haga nazi con ese vídeo... lo dudo. El Andreu. Bueno, podéis buscar por el Andreu dirá Boston. Boston. Morden a Philly. Boston. Bueno, podéis buscar también en YouTube Callejeros Mongat, que son vídeos de una parodia de Callejeros hecha en Mongat. Uno de ellos es... Yo. Sale ahí todo cagado. Yo. Pues si queréis verme... Las plantas estas se rompen. Son cuatro vídeos, las plantas están robinadas. Sí, sí, no, rompen. A mí el vídeo me da amor. Lo del moro es de que se pone a vender pañuelos ahí. Hostia, el cuarto es buenísimo. La cancha, esta es la cancha. Tienes que pagar 50 euros para jugar. No avancemos más de este vídeo porque es buenísimo. Sí, sí. Son ¿cómo era? Tenéis cuatro para elegir. Callejeros Mongat, ¿no? Hay partes, sí, hay Callejeros Mongat. Hay un Juanqui. Dani, míralo. Hay un Juanqui por ahí. Hay un Juanqui por ahí. La infancia de Juanqui. Y podéis ver, porque no está el Rubén, lástima, pero era un entrevista a Dani Ruiz. Es muy bueno. Era lo de... Entrevista a Dani Ruiz. Ahora te dejé que me acuerde. El amigo del... Está en YouTube, ¿eh? Sí. Sí. Yo no lo he visto, ¿qué es? El de... El amigo vais de a ver, Durán. ¿Qué vais a ver? ¡Ah! ¡Hostia! Tengo un campo ¡qué de bueno! Fuerza. Arriba es otra cosa. Tengo un campo de fuerza. Campo de fuerza. Hace... Hola. Tenéis que verlo. Ese vídeo es obligatorio verlo. La del día siguiente, si podemos, lo meteremos aquí en el programa. Vale. El vale. Audio, ¿vale? Porque como es de audio era, también. Era buenísimo. Vale. Pues para la semana que viene... ¿Cómo era? Entrevista a Dani Ruiz. No paraba de entrevista a Dani Ruiz. Que es un vídeo casero hecho casero, aquí en Tiana. Como Callejero Mongat, es caserísimo. Tan casero que se ve pixelado. O sea, bueno. Bueno, ahora la semana pasada no pude, pero hoy voy a meter el mensaje subliminal de los Loonies. Que creo que lo escucháis, espectadores, escucharlo. El mensaje subliminal, subliminal de los Loonies. Dale. Estoy muy cansada, hoy no he parado de tanto jugar, estoy agotada. Mañana estaremos llenos de energía, porque por la noche cargamos nuestras pilas. Buenas noches, hasta mañana. Los Loonies y los niños, nos vamos a la cama. Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama. Nos vamos a la cama, hasta mañana. Bueno, esta es la canción de los Loonies, al revés, escucha. Mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, mama, mama, calasso, m Bueno, aquí, hasta aquí la canción. Pero claramente hay una mancha de sangre hecha hoy. Sí. A matar a tu madre, alístate en la armada. A veces, sí. Mata a todos los de la reunión. Mata a tu madre. Mata a la compañera que trabajó con tu madre o algo así. Sí, da miedo. Mirad, me incluyo. Da miedo, me incluyo. Da miedo. Bueno, me he quedado aquí. Bueno, pues ya tenéis. Pues ya está. Bueno, pues improvisa una noticia, Rubén. Sí, va. Improvisa algo. Noticias del fin del mundo. A ver. ¿Fin del mundo? Del mundo. Ah, sí, bueno, han sacado, mira, una peli. No, espera, aprofitem. Molt bé. Ja que tan intens, volia informar que han calificat la peli de Saw, la 6, oi? Sí, Saw 6. Han calificat com a XX superbèstia, no? XXX? L'han classificat com... Pensava que l'havia classificat gore, tio, perquè... Sí, però, o sigui, no, poden, només és per majors d'edat. És molt bèstia. És... Sí, sí, sí. Joder. No penso veure. Mai he vist cap una de Saw i no penso veure. No, fica, hay una que mete la mano. Chinchan, que mete, es lo mateix. Xavi, sí, es lo mateix. Hay una que tiene que, para cogerla y para liberarse... No me lo expliques, me da asco. Tiene que meter la mano en un pote de ácido. Ah, sí. ¿Verdad? Ah, no, sí, pues, la piel hace... No, es verdad, es verdad. Han clasificado X, no creo que la pongan en el cine. Qué asco, tío. ¿Pero por qué X? Porque ¿qué es como si fuera porno. ¿Por no qué? Sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Bueno, la si la hay gente... nada, no hay nada hardcore. No se pegan. Sí, bueno, pero... hay sangre, destrucción, caos, eso. Sangre, destrucción, caos, sangre, destrucción, caos. Y bueno, continúan las noticias del fin del mundo. Que oí que este papa era el último papa. Sí. Papa. Y que vendría otro papa después. ¿Mi padre? ¿Qué papa? No. ¡El papa de Roma! ¡Oye, papa! ¿El papa? ¿Qué papa? ¿El de la fraureta? El papa de Roma. Y el siguiente sería el que da el... Cada semana estoy viendo una noticia, esta es la única. Sí, el siguiente... Ya no hay más noticias. Ya no hay más noticias. Papa daría no hay más noticias. No hay más noticias. Sí. Bueno, pues ya la semana que viene os traigo otra. Ahora a lo mejor él está infiltrado con el infierno. Os dejo con la canción de mi sección al final, que es de Children of Bodom. Os. Children of Bodom, que por es favor. Una versión de una canción de Britney Spears. ¡Hala! Think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Yeah. bien. Dios. Aquest grup, per cert, Children of Bodom, és un gran grup. O sigui, si teniu l'ocasió d'escoltar d'aquest grup, escolteu. In your face, in your face. Sí, sí, a part de covers, a part d'aquest cover friki, té cançons molt bones. Bueno, senyors, s'acaba aquí el nostre programa Chain Outlet. Jo aprovecho per saludar a la Lara, com sempre. I a l'Andreu, of course. Viva Boston. Víctor, profe de tecno. Viva Boston, por Dios. Dani Rivas. M'encanta Boston. Bueno, algun aconteixement per anunciar d'aquesta setmana vinent? Nah, dos excursions con el Talasa. Aviat, sí. Sí. En una no vaig. Per què? És cancerígeno, és cancerígeno, tiene sida. I la gripe A i B i tot. Sí, yo los tengo todos. Hace veces como que tienes la gripe del cerdo, ¿eh? Tienes la T. La gripe aviar, también había. Sí, Rubén, sí. Sí, Rubén. Bueno, bueno, parlant de grip, per cert, m'agradaria saludar a l'Ari, que està malament, està malalta. Oh. Està malalta. I que... Vale. Te digo una cosa, a mí me la suda. I el Rubén, que ha pillado. ¿Qué quieres que te diga, Mar? El Rubén que bueno, señores, bueno. I aquí s'acaba el nostre super, super, super programa d'avui. Hola. Avui és dia... no sé quin dia és, crec que és dissabte. Me da igual. A estas horas pierdo el conocimiento. Sí, sí. I ara, somos bueno... Somos ya muy pequeños para estar por ahí, como los gremlins, sí. Y los mojas, igual. Sí, sí. Bueno, i ara us ficarem la cançó ja setmanal, que és Teach Me to the Whisper, de Devil Driver, d'un nou CD que van treure. Cierra la poca, Mayumi. I com... i per despedir-nos, pues... Como dijo el sabio. Queréis decir adiós, os jodéis. I bueno, ara. Pues ens veiem la setmana que ve, a la mateixa hora, ja sabéis. Adiós. Cierra la poca, Mayumi. Adeu.